Mira, Alma, cuántos dulces hay ahí, de todos colores y sabores. ¿Podemos comprar algunos? Ay, Héctor, pareces un niño queriendo comprar tantos dulces. Vamos, para los dulces no hay edades. Además, seguro a ti también se te antojaron bastante. Bueno, sí, un poco. Pero recuerda que tenemos prisa, así que apúrate a comprarlos. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los dulces típicos mexicanos. En la canasta surtida, les contaremos la historia de los dulces tradicionales de México y te diremos algunos ejemplos de ellos, que seguramente ya conoces. En el lleverito les contaremos la historia del hombre de mazapán y más adelante el cuento clásico Hansel y Gretel. Antes de comenzar, quiero presentarles a Alma del Valle, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Alma. Hola, Héctor, muchas gracias. No se despegue, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Wow! Este puesto sí que tiene una gran variedad de dulces. Jamás había visto tantos. Mira este y aquel. Ni siquiera sé cómo se llaman todos. ¿Hablas en serio? ¿No conoces el nombre de todos estos dulces? ¡Son riquísimos! Se ve que lo son, pero no. Hay algunos que no tengo ni idea qué son. Entonces, hace falta que una chef gourmet, como yo, te dé algunas clases. ¿Una chef gourmet? Pero si ayer quemaste el arroz. ¿Qué insinúas? ¿Que no sé cocinar? No, para nada. Ese ganso asado a los tres quesos que hiciste la semana pasada, seguro que es muy popular ¿en dónde? ¿Ucrania? Claro que no conoces nada sobre la alta gastronomía. Pero comencemos por los dulces. La canasta surtida. Los antiguos mexicanos que vivieron en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles ya preparaban algunos de nuestros dulces típicos, mezclando frutas, semillas, algunas especias y miel. También se utilizaron las bondades del pulque y del aguamiel que se extrae del maguey, la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado, del mezquite, así como mieles extraídas de las hormigas, avispas y abejas, además de varias palmas y raíces, y que mezclados con el maíz, cacao y la semilla de amaranto, se originaron dulces como el pinole, el chocolate y la alegría. Con la miel, elaboraban alegrías de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y cacahuate. El aguamiel recalentado se usaba para bañar frutas y las mujeres machacaban el fruto del nopal, la tuna, hasta obtener una capa dulce y transparente que se revolvía con amaranto y se servía como postre, como un verdadero manjar de dioses. La mayor parte de nuestros dulces típicos están elaborados con frutas autóctonas, pero a la llegada de los españoles y con la intención de apoyar a la evangelización del Nuevo Mundo, infinidad de conventos y órdenes religiosas combinaron las costumbres culinarias europeas con las indígenas, acentuándose en diferentes puntos del país, como Puebla, Michoacán, Querétaro, entre otros estados de la República, dando como resultado esas exquisiteces que conocemos como dulces típicos mexicanos. Es muy común que las familias adineradas apoyaran económicamente a las religiosas para la manutención de los conventos, y ellas a su vez fueron creando dulces para agasajar y agradecer a sus bienhechores. De sus establos y granjas provenía la leche para la creación de rompopes, jamoncillos de leche, cajetas, ates y una infinidad de variantes que con el tiempo y con el paso de los siglos fueron adoptados por la población en general, siendo íconos de las gastronomías locales de cada región del país. Para la elaboración de los dulces típicos, los mexicanos aportamos la calabaza, el chilacayote, el coco, el cacao, la tuna, el maíz, el amaranto, y los españoles trajeron la caña de azúcar, la leche y el huevo. Los principales ingredientes de los postres actuales en México llevan frutas, leche, piloncillo y canela. ¿Conoces algunos de estos deliciosos dulces tradicionales mexicanos? Aquí te compartimos el nombre de algunos de ellos. Dulce cristalizado. Se compone de fruta fresca, bañada varias veces en azúcar hirviendo hasta quedar como una deliciosa joya. Además de fruta, se puede cristalizar y degustar el chile manzano, aguacate, nopal, pepino, cebolla, jitomate, chayote, choconostle, chilacayote, limón o zanahoria emborrachados de azúcar. ¿Qué tal, Dulce de leche. Son tronquitos de dulce hechos a base de leche y azúcar envinada. A la cajeta también se le conoce como dulce de leche, pero esta se elabora con leche de cabra. Ate. Es elaborado con la pulpa del membrillo u otro fruto ya cocido, para después cocinarlo a fuego directo con azúcar en cazos de cobre, hasta que empieza a desprenderse un dulce aroma y se torna transparente. Glorias, exquisitos dulces hechos a base de leche quemada, miel de maíz, vainilla y nuez, dulces típicos de Nuevo León. El nombre de este dulce es incierto, pero una creencia dice que los propios consumidores del lugar lo nombraron así porque cuando lo probaban, se sentían en la gloria. ¿Será? Dulce de coco o cocadas. Se elaboran a base de coco rallado finamente con sabor de vainilla o limón, horneada. En Tecolutla, Veracruz, dentro del marco del Festival del Coco 2012, fue elaborada la cocada más grande del mundo, que midió 226 metros. Alegrías. Son semillas de amaranto, cultivo prehispánico, tostadas, unidas por miel de azúcar y generalmente se decoran con nueces y o pasas. Son muy nutritivas. Palanqueta. Generalmente se elaboran de crujiente cacahuate tostado, mezclado con piloncillo, miel o azúcar. Sin embargo, también se pueden encontrar con otros ingredientes como las semillas de calabaza o pepitas. A estas palanquetas también se les conoce como pepitorias, ajonjolí, nuez o en una combinación de ellas. Muéganos. Con 106 años de estar en el gusto de las personas, los muéganos nacidos en San Martín de Texmelucan allá por 1905 y consolidados en Tehuacán, Puebla desde 1938, son uno de los íconos dentro de los dulces típicos mexicanos, hechos de miel con suave sabor a anís y cubiertos con una oblea. En otras regiones se preparan con harina de trigo. Obleas y pepitorias. Son delgadísimas láminas de trigo, las mismas que se utilizan para las hostias. Se hacen redondas, se les agrega un poco de jarabe de maíz, miel o piloncillo, y se doblan por la mitad. En la orilla se les coloca semillas de calabaza, pepitas sin cáscara, y suelen ser de colores, aunque la oblea originalmente es blanca. La cajeta mexicana tiene su origen en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y se realiza con leche de cabra y de distintos sabores, quemada, envinada y de vainilla. Muy conocidos y apreciados también son los dulces de tamarindo y azúcar, que se preparan con sal o con chile. Además de los dulces ya nombrados, se puede hacer mención especial del chocolate de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los camotes de Puebla, los mazapanes de Veracruz, los pellizcos de Colima, las charamuscas de Querétaro y Guanajuato y las trompadas de Morelos. A pesar de la industrialización, estos dulces siguen teniendo éxito, porque ninguna otra golosina los ha podido superar, aunque su consumo se ha visto disminuido. Tomado de Dulces Tradicionales Mexicanos, del sitio de internet como en el Tianguis, y Dulces Tradicionales Mexicanos, un arte para saborear, del sitio Casa México. Todos ellos suenan deliciosos, no sabría por cuál empezar. Oye, pero dijiste algo del mazapán, ¿no? Claro, ahí está, ¿lo ves? Rápido, agárralo, se puede ir corriendo en cualquier momento. ¿Pero de qué hablas? Los dulces no tienen vida. ¿Eso piensas? Entonces no has escuchado la historia del hombre de mazapán, un cuento de 1955 escrito por James Patrick Dunleavy. El Yerberito, mitos y cuentos. Había una vez un viejecito y una viejecita que vivían en una casita vieja y que a veces se ponían muy tristes porque no tenían hijos. Un día la viejecita hizo un hombrecito de mazapán, preparó la masa, hizo el cuerpo con ella y después le puso sombrero y chaqueta. Luego le puso los ojos de uvas pasas y la nariz de nuez y por último lo metió en el horno. Al cabo de un rato la viejecita pensó, el hombrecito de mazapán ya debe estar cocido. Abrió la puerta del horno y cuál sería su sorpresa cuando el hombrecito de mazapán dio un salto y echó a correr con sus piernas combadas. La viejecita llamó a su marido y los dos corrieron tras él. Pero el hombrecito de mazapán, riéndose, gritó, ¡corran, corran sin parar! ¡Soy el hombre de mazapán y no me van a alcanzar! La viejecita y el viejecito corrieron cuanto pudieron, pero no lograron atraparlo. El hombrecito de mazapán siguió corriendo y se encontró con una vaca que estaba en un prado. ¡Espera!, dijo la vaca, ¡me gustaría comerte! El hombrecito de mazapán se rió y dijo, ¡de una viejecita y de un viejecito me libré! ¡También de ti me burlaré! ¡Corre, corre sin parar! ¡Soy el hombre de mazapán y no me vas a alcanzar! Y la vaca no logró atraparlo. El hombrecito de mazapán siguió corriendo y se encontró con un caballo que comía heno. El caballo pensó, qué hombrecito de mazapán tan apetitoso. Espera, por favor, dijo el caballo. Pero el hombrecito de mazapán, en vez de hacerle caso, siguió corriendo y le dijo, de un viejecito y una viejecita y de una vaca me libré, también de ti me burlaré. Corre, corre sin parar, soy el hombre de mazapán y no me vas a alcanzar. El caballo lo persiguió, pero no logró atraparlo. Al poco tiempo, el hombrecito de mazapán pasó corriendo delante de unos niños que jugaban en el parque y que tenían mucha hambre. ¡Espera!, gritaron los niños, ¡queremos comerte! Pero el hombrecito de mazapán no se detuvo. Se alejó de los niños a la carrera y les dijo, de un viejecito y una viejecita, de una vaca y de un caballo me libré. También de ustedes me burlaré. ¡Corran, corran sin parar! ¡Soy el hombre de mazapán y no me van a alcanzar! Entonces los niños salieron del parque corriendo detrás del hombre de mazapán, pero no lograron atraparlo. Como se había escapado tan fácilmente, el hombrecito de mazapán estaba convencido de que nadie podía atraparlo. Corrió veloz como el viento hasta que llegó a un río. Se detuvo en la orilla. El hombrecito de mazapán no sabía nadar y el viejecito y la viejecita, la vaca, el caballo y todos los niños lo perseguían. Entonces apareció una zorra. El hombrecito se asustó mucho, pero volvió a cantar. De un viejecito y una viejecita, de una vaca, de un caballo y de todos los niños del parque me libré. También de ti me burlaré. Corre, corre sin parar, soy el hombre de mazapán y no me vas a alcanzar. La zorra, que era muy astuta, pensó que el hombrecito de mazapán sería un bocado delicioso, pero disimuló. Yo no te atraparía aunque pudiera, dijo la zorra, pero te ayudaré a cruzar el río. El hombrecito de mazapán vio que los zorros se acercaban, no tenía un momento que perder, así que se subió a la cola y cruzó el río junto a la zorra. El hombrecito de mazapán subió a la cola de la zorra y los dos se metieron en el agua. Solo habían recorrido un pequeño tramo cuando la zorra dijo, aquí está más hondo el agua, si no quieres mojarte, súbete al lomo. Y el hombrecito de mazapán se subió al lomo de la zorra. Hacia la mitad del río, la zorra dijo, eso está cada vez más hondo, súbete a la cabeza. Y el hombrecito de mazapán se subió a la cabeza de la zorra. El agua me llega al cuello, súbete al hocico si no quieres mojarte, dijo la zorra. El hombrecito de mazapán se subió al hocico de la zorra. Entonces la taimada zorra echó hacia atrás la cabeza y lo atrapó con los dientes. ¡Oh cielos!, dijo el hombrecito de mazapán, soy una cuarta parte menos. Un poco después dijo, ¿cómo? Ahora ya soy la mitad. Y luego, por todos los cielos, ahora soy tres cuartas partes menos. ¡Ay no!, dijo. Y desde entonces el hombrecito de mazapán no volvió a decir una sola palabra. Cuento El hombre de mazapán, tomado del sitio Cuento a dos voces, 2011. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Héctor, llevamos horas aquí y no te has decidido por algún dulce. Para comprar, ¿podemos irnos ya? Esperas que todos se ven deliciosos. Y eso de tener que escoger uno me aterra. Dejaría a muchos otros sin probar. Y eso que solo te he contado una pequeña parte de la historia de los dulces tradicionales mexicanos. Si supieras qué hay detrás de cada uno de ellos, seguro que querrías llevarte todos. Bueno, ¿por qué no me dices más mientras me decido por cuál comprar? La canasta surtida. Merengues, ¡ay, merengues! Pregón popular. Será el sereno, pero en México, con perdón de la expresión, somos bien dulceros. Me refiero a que somos muy dados a decir, como que tengo antojo de algo dulce. Y sin más ni más, vamos y nos compramos cualquier golosina para calmar nuestra caramelizada ansia. Sin embargo, a juzgar por la gran variedad de dulces provenientes de la inventiva mexicana, no se trata de un fenómeno reciente. Como dije, se nota que, desde siempre, somos requete dulceros. Enumerar los dulces mexicanos típicos nos daría una larga lista que bien podríamos clasificar por regiones, porque los camotes son de Puebla y de Morelia sus morelianas. Pero también se podrían clasificar por temporadas, puesto que a las calaveritas de alfeñique difícilmente las encontramos fuera de otros meses que no sean octubre y noviembre. Sin embargo, con la intención de hacer una mejor distinción de los mismos, los clasificamos por su forma de elaboración: confitería, conservería y pastelería. Aunque en las civilizaciones prehispánicas ya existían destacados ejemplos de dulces, como el pinole, polvo de maíz con melaza, canela, cacao o piloncillo, o los elaborados con miel o frutas, la relación de México con Europa creó una identidad que se apropió tanto de ingredientes como de técnicas, utensilios y recetas, asimilando y haciendo suyas las preparaciones que luego se convirtieron, con un nuevo significado, en deleitables maravillas. Surgieron entonces, desde la temprana Nueva España, recetas como las basadas en el uso de la leche, glorias, jamoncillos, de clara influencia española, y aquella típica cajeta de Celaya, que solía empacarse en pequeños cajetes de madera, que eran adornados con una cinta de papel de colores metálicos que también hacía las funciones de sello inviolable. Pues al abrir el cajete, forzosamente se tenía que romper el papel y la opción de volverlo a cerrar y que quedara como si nada hubiera pasado, o mejor dicho, como si nadie la hubiera probado, era prácticamente imposible. Gracias a la riqueza de los frutos originarios del país y de los cultivados en México, que provenían del viejo continente, los dulces elaborados con frutas tomaron nuevos caminos y dieron como resultado algunas bellas estampas, como los hermosos cristalizados que hoy forman parte de la iconografía mexicana. Camotes, calabazas, chilacayote, piña, limón con coco y hasta algunas deliciosas excentricidades como nopal o zanahoria cristalizada. Hago un paréntesis para mencionar el caso especial del acitrón, cuya presencia infaltable en los coloridos adornos de las roscas de reyes representa una contundente amenaza para la extinción de una especie endémica, por tratarse de un producto proveniente de la biznaga, una planta cactácea sobreexplotada, que ahora requiere de nuestro apoyo para que siga permaneciendo en nuestro folclore gastronómico. Los dulces pecados de las monjas. En el siglo XVII y hasta el XIX, los conventos, en especial los de la zona central del país, Puebla, Michoacán, Querétaro y Estado de México, desarrollaron técnicas y platillos dulces y salados. Gracias a que las monjas dedicaron una buena parte de su tiempo, conocimientos y, sobre todo, inventiva, para elaborar platillos que ahora reconocemos como típicamente mexicanos. Gracias a ellas podemos disfrutar los alfeñiques, las aleluyas y los alfajores que elaboraban las monjas de Querétaro, Morelia, Toluca y Puebla. Y ni hablar de su rompope. De las prodigiosas manos de las carmelitas descalzas recibimos las recetas del acitrón, las pechugas de ángel y el espera y calla. Las clarisas son recordadas por sus bolas de viento y las tortitas de Santa Clara. Y a las madres chocolateras de Regina Coeli les debemos los suspiros y las jaleas de Granada. Además, en los colegios a su cargo, instruían a las señoritas en las labores del hogar, donde enseñaban en las cocinas sus recetas propias de dulcería. Sobra decir que, en aquellos tiempos, la dulcería era un menester sumamente femenino. La guerra de los pasteles y de los dulces. Como en aquella anécdota de la historia de México, donde los pasteles fueron el motivo de los beligerantes sucesos posteriores, el gremio de lo dulce ha estado en conflicto por la fuerte competencia comercial. Dadas las diversas legislaciones impuestas desde el virreinato hasta aproximadamente el siglo XIX, los comerciantes ambulantes de pastelillos y otras golosinas eran perseguidos por las autoridades para infraccionarlos por competir deslealmente con los comerciantes bien establecidos. Una anécdota casi increíble que nos relata cómo la historia de México está ligada fuertemente a las golosinas es la protagonizada por el presidente Antonio López de Santana y su excelsa donación del secreto y todas las facilidades gubernamentales para la elaboración y explotación del chicle a Mr. Thomas Adams. Pero mejor festejemos que la inventiva en la dulcería nacional ha sido siempre tan fructífera como para nunca dejar de sorprenderse. No solo hablo de las recetas o de los dulces, que son la mejor parte, sino también de aquello que los rodea. Presentación, comercialización, ocasiones y lugares donde se comen o obsequian, nombres y hasta dichos y refranes. Es gracias a toda esta idiosincrasia que, sin el menor remordimiento, podemos comprar las trompadas de piloncillo y las momias de caramelo como recuerdo de nuestra visita a Guanajuato, que los merengueros son conocidos por su empedernida afición a desafiar a cara o cruz la suerte de su mercancía, y que, entre cánticos y algarabía, rompemos piñatas rellenas de dulces y fruta, como premio a la renuncia de nuestros pecados capitales. No podemos negar que nos encanta lo dulce y fomentamos desde niños nuestro gusto por él. Es por eso que en Veracruz, los niños tradicionalmente le cantan a la rama, mientras piensan en todas las golosinas que pueden comprar con las monedas que la gente les regala, o que de un niño no se emocione saltando inocentemente a quien se deje con tal de pedir para su calaverita de azúcar. Y es por eso que hoy se conservan tradiciones como la colación, los borrachitos, las palanquetas y las alegrías de amaranto, los muéganos, charamuscas, obleas, mazapanes, ates y jaleas preparados con fruta natural, los dulces de tamarindo y los de coco. Así que, Mientras el recuerdo de los dulces que más nos gustaban lo transporta a otros tiempos y sabores, yo iré, por lo pronto, a echarme unos volados con algún merenguero. Seguro le saco al menos un gaznate. Texto acerca de la dulcería mexicana, escrito por Judith Rivera para la revista Algarabía, número 68, mayo de 2010. Vaya, son tanto los dulces típicos mexicanos que podríamos comenzar a construir nuestras casas con ellos. Eso sería genial, aunque me pregunto, ¿qué pasaría en épocas de lluvias? No había pensado en ello, pero seguro que Hansel y Gretel tampoco lo hicieron cuando encontraron la casa de la malvada bruja, tal y como nos relatan los hermanos Grimm. El Yerberito, mitos y cuentos. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa. Los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños, que no podían dormir de hambre que tenían, oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño, dijo a su hermana, «No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa, confía en mí». Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron, no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. «No llores», dijo Hansel, «he ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que la luna salga y podremos ver el camino que nos llevará a casa». Pero la luna salió y no había rastros de los trozos de pan, se los habían comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron exhaustos y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueño hecha de pan y cubierta de bizcocho y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable. «Hola niños, ¿qué hacéis aquí? ¿Acaso tenéis hambre?» Los pobres niños asintieron con la cabeza. «Anda, entrad y os prepararé algo muy rico». La vieja les dio de comer y les ofreció una cama en la que dormir. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana temprano, cogió a Hansel y lo encerró en el establo, mientras el pobre no dejaba de gritar. «Aquí te quedarás hasta que engordes». Con muy malos modos, despertó a su hermana y le dijo que fuese por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar cuanto antes para poder comérselo. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era una vieja, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel, ya que este, cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre la engañaba con un huesillo aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. «Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan», ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara la bruja, la arrojaría dentro del horno. «No sé cómo se hace», dijo la niña. «Niña tonta, quítate del medio». Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja. ¡Y qué sorpresa! Encontraron cajas llenas de perlas y preciosas piedras. Así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una sola tabla ni una barquita para cruzarlo, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer, y más aún cuando vieron los que traían escondido en sus bolsillos. En ese instante supieron que vivían el resto de sus días felices los cuatro y sin pasar penuria alguna. Cuento Hansel y Gretel, tomado del sitio de Cuentos Cortos. Qué bueno que finalmente te decidiste. Ya podemos irnos a casa. Sí, pero ¿me ayudas? No puedo con todas estas bolsas. Ah, no. Fue tu idea comprarlos todos. Solo recuerda, cuando tengas caries en todos los dientes, no te quejes conmigo. Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los dulces tradicionales mexicanos. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntrenos como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Alma del Valle por habernos acompañado en esta emisión. Gracias a ustedes. Participaron en la realización de este programa Ángel Vega y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces.